industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. BTS y ARMY donan millones de dólares a Black Lives Matter. El grupo, su compañía disquera, Big Hit Entertainment, y los fanáticos otorgaron dicha cantidad al movimiento que está en auge en Estados Unidos. Con la campaña Match a Million, los fans juntaron más de $817,000 durante las primeras 24 horas desde su anuncio, para luego alcanzar la meta con más de 35,000 donantes. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.